tanto estoy aquí, porque no tengo más tus besos. Ahora yo me siento preso y no puedo calmar este gran dolor. Sé que tú no me quieres más, por eso ahora yo salgo a robar. Mira, manitos ahí bien arriba. Corazón que ya lo olvidar, todas las penas y tu maldad. Qué difícil es vivir sin ti. Las manos ahí cantan las pibas. Y ahora vamos todos. Qué difícil es vivir sin ti. Una más. Qué difícil es. Ya no sé con quién tomar y la anestesia me pega mal. Qué difícil es vivir sin ti. No escucho las chivas, a ver. ¡Aplausos!